diariamente. Hablamos y nos contactamos con Mario González, que es director del Ballet Municipal. ¿Sí? ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día, Sergio, Marta y Cecilia, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Mario. Ahora como director del Ballet Municipal, pero siempre en contacto con la danza, digo, de alma y desde abajo. Recordamos que Mario estuvo mucho tiempo en el interior de la provincia, cuando la danza no había llegado a los pueblitos del interior, en el interior no había buscar bailarines. Uh-huh. Contanos un poquito cómo vivís este día. Bueno, hoy recién empezando la actividad, porque hemos ensayado hasta tarde, porque estamos con lo del Bicentenario, que es el 19 de mayo, con el Ballet Municipal, y bueno, y todos los elencos municipales, así que estamos trabajando bastante en eso, y bueno, recién vamos a empezar a vivir esto, fue lo primero que, y me sorprendió el tema de la nota, así que recién estamos ahí iniciando las actividades. Bien, ¿y cómo están trabajando? ¿Cómo ves la danza en La Rioja? ¿Cómo ha evolucionado? De acuerdo a tu experiencia y bueno, y estas posibilidades de conocer el interior y la capital, ¿no? ¿Cómo se van moviendo distintos grupos? Bueno, desde el 90, cuando yo en su momento estaba bailando con lo que era el ballet del profesor de arte, que después fue lo que llevó la denominación de estilo ballet, que éramos el único grupo y que llenábamos el teatro porque no había otros grupos en ese momento, que hacíamos la parte de clásico y contemporáneo. O sea, hasta la actualidad hubo un crecimiento grandísimo, muchos jóvenes involucrados en esto, o sea, en el tema de la danza, tanto en capital y como en el interior. Bueno, yo estuve en verdad trabajando en la localidad de Los Molinos, en el Centro de Animación Sociocultural, particularmente en el tema de danza contemporánea. Y actualmente, bueno, estoy como director del Ballet Municipal, que es otro grupo muy importante acá en la capital, con lo que estamos llevando una serie de actividades, de trabajo en los barrios, o sea, acercando un poco más la danza a aquel de que no tiene oportunidad de ir al teatro, porque bueno, no tiene la costumbre de ir al teatro. Mario, ¿cómo ves la danza en La Rioja? ¿Ha avanzado mucho? Sí, avanzó bastante, porque hay bastantes academias, bastantes propuestas, mucha gente formada, y bueno, están trabajando bastante, entonces, y muchos jóvenes que se involucran en esto. No tan solo en la danza clásica, también en la contemporánea, en el hip hop, bueno, diferentes estilos de danza, el jazz y todo lo demás. Y diferentes intereses, me imagino, ¿no? Porque... Y hay diferentes intereses, sí, porque bueno, cuando hablamos, en verdad, cuando hablamos de la danza, hablamos del arte del movimiento, uh-huh. O sea, que como es una faceta muy amplia últimamente, que no era tan acotada como en su momento cuando yo lo estaba trabajando. Claro. Claro, incluso ahora te pones a pensar un poco, están muchos motivados por los programas de televisión, por los concursos, por esto de participar, todo el mundo baila, todo el mundo actúa, ¿no? Claro, bueno, ese es uno de los disparadores, ¿sí? Eso también ha hecho que muchos de jóvenes, varones, se involucren. En su momento había como un plurito sobre ese tema. Uh-huh. Hoy ya no se plantea ese tema, o sea, es... una persona que es muy importante dentro de los grupos y hay una gran cantidad de varones involucrados en los diferentes estilos de danza. Ahora los más pequeños los ves también, digamos, interesados en querer aprender, involucrarse también. Sí, la gente muy pequeña también ya está tomando así como un contacto con el tema de la danza, bueno, porque hay diferentes tipos de motivaciones, como te digo, o sea, no tan solo es el clásico y el contemporáneo, también hay técnicas circenses, tiene que ver con el hip hop, ¿sí? Otros que son otras formas de trabajo y eso también los va acercando. Sí, la televisión es uno de los elementos de medio de comunicación que hace que bueno, despierte fuertemente el interés de las personas. Claro, al haber hecho la apertura de la televisión para que chicos, digamos, por ahí algunos sin experiencia, ¿no? Se presenten un poco, que los ha incentivado el resto a ir ya a escuelas de danza, ¿no? Para poder aprender. Exactamente. Pero lo importante de todo esto es que, bueno, se comienza a trabajar en la alfabetización de uno de los lenguajes que estaba un poco dormido. Sí. O sea, la comunidad de La Rioja. Y eso es muy importante. O sea, que además del folclore, de las danzas folclóricas, empiezan a aparecer otros estilos de danza. Uh-huh. Eso es lo importante. Y bueno, y los jóvenes están muy fuertes trabajando dentro de eso. viste, además todo lo que implica el contacto con uno mismo, el conocimiento del cuerpo, no es una cosa, digamos, solamente la técnica, ¿no? Ahí se movilizan muchas cosas la danza también. Claro, porque es un medio así, definido en dos palabras, es un medio de expresión y de comunicación, como son todos los lenguajes artísticos. Claro. Claro, claro. Seguramente los chicos también van mucho por esa situación, ¿no? Que es muy auspiciosa y hace bien. Así que bueno, me imagino lo van a pasar muy bien todos los bailarines en estas semanas importantes. ¿Están preparando algo desde el ballet para el Bicentenario? Sí, estamos preparando, sí, toda una apuesta muy interesante para el día 19 de mayo. Así que bueno, ahora estamos en el trabajo de lo que es el laboratorio. Para después sacar a luz toda esta propuesta. Claro. Sí, todos los elencos, el de folclore, el tango clásico, contemporáneo, los de teatro. O sea que tenemos bastante gente, va a haber bastante gente en escena. Y va a ser una propuesta muy interesante. Claro, 19, muy cerquita ya el día de La Rioja, el 20, a propósito. Exactamente, el 20 eso va a ser el 19 a la noche, antes de las 12 de la noche, claro, para cantar el himno. Bueno. Víctor, perdón, Mario, muchísimas gracias. Mario. No, seguro. No, bueno. ¿Fui yo? Un abrazo, Mario. Bueno, muchísimas gracias por ser, por hacer la nota, por acordarse del día de la... Bueno, hay alguien, un minutito más, sí, que te recuerda mucho, que es Jimmy Mercado, ¿lo conoces? Sí, ¿cómo lo conoces? Sí, que está poniendo la música, seguro. Sí, te saluda. Ese es otro de los bailarines en su momento cuando era joven. Ah, sí, te demuestre algo. Bueno, él nos comentaba, pero no le creíamos mucho. Créanle. No me imaginaba, pero me parece perfecto. Está bien. Un abrazo, Mario. Gracias por ponerlo. Muchas gracias. Un abrazo, buen día. Bueno, qué buena onda, Mario González, director del Ballet Municipal. Mirá las aptitudes de Jimmy. Claro. Ocultas por ahí, pero bueno, pero tiene. Ahí están. Ahí están. Las 9:47 minutitos ya en la República Argentina. Bueno, yo le quiero decir una cosa, quiero acotar algo. Sí. Que no piensen que la calidad de este bailarín es la misma que tiene Jimmy hoy en día, no. Pues uno se imagina a Jimmy bailando. Si lo imaginas, Jimmy bailando, decís, bueno, entonces este bailarín no es tan bueno. No, no sé, que Jimmy hace mucho dejó. Hace mucho tiempo. Hace muchísimo. Pues yo no le da vergüenza contarlo. Y se ve que no. Se ve que no. Y ahí lo recordaba Mario González. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Que él dice tiene algunas propiedades. Ahora, dentro del currículum de Mario González, ¿será bueno o será malo haber bailado con Jimmy? No sé. Sí, habrá que ver. solemne, me lleven a Cunfunchas y por Dios no vuelva nunca. Y que venga la cigüeña, que Jesús llegue a la tierra, que se salven los niñitos, que se salven los viejitos. Ay, ay, ay, Argentina, tierra mía, ¿dónde vas? Acá están las vacas, tienen pista para Francia, bien fresquitas en un bote, y el requecho para los pobres, que está en la carnicería de la vuelta de la esquina. Dicen que a la policía hay que darle las costillas. Ay, ay, ay, Argentina, tierra mía, ¿dónde vas? Ay, ay, ay, Argentina, tierra mía, ¿dónde vas? Ay, ay, ay, Argentina, tierra mía. Radio Nacional, para todo el mundo. www.lra28.com.ar. Nacional, es la radio del mundo. Seguí disfrutando la mañana de un encuentro nacional. Apenas te levantás, el calor ya te agobia. Nacional te refresca. Cuatro minutos restan para llegar a la hora 10 en casi todo el país. Bueno, escuchábamos a Natalia Barrio Nuevo, ¿A dónde vas? Y Juan Luis Guerra, La Bilirrubina. Carlos Vega, estás en línea, te escuchamos, adelante. Muy bien, conversamos con el director de Comercio Interior de la provincia.